Y en conmemoración a este día del rock, vamos a hablar con una escritora que realizó un libro que se llama Pampa y Rock, una aproximación a la historia del rock en La Pampa, de 1964 a 2004. Tenemos al aire de Primera Tarde a Diana Acebo. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, Camila. Mira, yo te escucho muy bajito. ¿Vos me escuchás bien? Sí, Diana, te escuchamos bien. Ah, bueno. ¿Ahora? Bueno. A ver. ¿Me escuchás? Mejoramos un poquito, me parece. Bien. Nosotros te escuchamos bien. Cualquier cosita, avisás. O te avisamos también por ahí si no te escuchamos. ¿Cómo no? Bien. ¿Cómo no? Bueno, mira, Camila, yo agradecida de que se acuerden de mi trabajo, de que lo hayan leído y que lo aprecien al punto de querer ponerse en contacto conmigo. No, la verdad que muy lindo, sí. porque somos parte de esa historia mundial. Digo, acá en La Pampa también tenemos historia, como siempre hablamos, y súper interesante que hayas podido documentar en un libro un poco de la historia de lo que fue el rock aquí en la provincia de La Pampa. ¿Cómo surge esta idea de realizar un libro? Sí, no sabés que en realidad es una revisión histórica que abarca desde 1964, cuando aparecen las primeras bandas de rock pampeano, hasta el 2004. Y bueno, y ahora cuando vos decías del Día Mundial del Rock y de la cuestión esta solidaria, sí, de esos músicos que se juntaron en el año 85, yo me estuve acordando que acá en La Pampa, por ejemplo, el rock siempre tuvo un objetivo solidario. Uh-huh. Porque en la década del 90 se hacían recitales en La Laguna, y siempre había, viste, un trasfondo solidario, un trasfondo social, una preocupación, qué sé yo, de la sociedad en ese momento, que, bueno, por ejemplo, en el Festival del Basta, basta a la falta de trabajo, basta a la corrupción, basta al capitalismo. Claro. ¿Está? Y pensemos después, que también muchas canciones del rock también son contestatarias al sistema, a lo que está pasando en la sociedad. Tiene relación, quiero decir. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto que el rock, sobre todo, es eso. Es contestatario, es la voz del pueblo, uh-huh, la voz de los que no tienen voz. Así es. Porque siempre las canciones de protesta, acordate todo lo que fue en la dictadura militar, lo importante que son las canciones del rock nacional para la historia argentina, porque a través de las canciones del rock nacional te pones en contacto con lo que pasaba en la década de 70, 80, los dinosaurios de Charlie García, solo se trataba de Cieguito de los Twist. Fíjate que si vos escuchás esas dos canciones ya tenés un panorama de lo que era la dictadura militar. Sí, también pienso que muchos artistas también que se han tenido que exiliar del país justamente por la censura que había aquí en nuestro país. Exacto. Por ejemplo, Lito Nevia tiene una canción que se llama Samba para la Tierra de Uno, que es preciosa, y habla de su exilio en Montevideo. Claro. Me acordé de Lito Nevia porque era el 21, es el día del rock nacional. Y eligieron esa fecha porque es cuando nació Lito Nevia. Diana, entonces, sí. ¿Cómo, qué fue lo que te motivó para que vos escribas este libro? Bueno, mira, yo en esa época tenía muchos amigos artistas plásticos, músicos. Y desde muy joven siempre frecuentaba los recitales y, bueno, toda la cuestión del arte siempre me encantó. Y bueno, y el rock, que siempre fue una música que a mí me hacía sentir cosas muy, muy especiales. Entonces, bueno, yo justo hice un seminario sobre folclore. pero folclore en el sentido de lo que significa la palabra folclore en términos así muy amplios, ¿no? Claro. Y ahí empecé a hacer el trabajo de investigación para presentar la tesis. Y me quedé hiper enganchada con el tema porque me encanta. Porque además el libro tiene que ver con las narrativas juveniles. Si vos lo recorres, vas a ver que habla de la música, habla de grupos literarios, habla de grupos de jóvenes que autogestivos que organizaban recitales en distintas épocas. Y bueno, el tema de la juventud es un tema que a mí me apasiona. Y bueno, 10 años estuve investigando. 10 años estuve. Justo te iba a preguntar cuál era el rol, y pensemos en el rol de la juventud pampeana en esos momentos, de cara a este género musical, pensando que contiene letras contestatarias, que habla de la sociedad, de lo que está pasando. ¿Qué rol tenía la juventud en ese momento, pensando acá en La Pampa? Bueno, mira, eso hay que ver, por ejemplo, en la década del 80 hubo un grupo de chicos que se llamaba el Grupo Antares, que organizaron recitales en el Estadio Municipal. A uno de esos recitales vino Patricia Sosa. A otro de esos recitales vino Papo. Ellos, además de los recitales, hacían revistas. Están las tapas de las revistas ahí en el libro. Que, bueno, en esa revista también escribían artículos de música o de cultura, temas relacionados con los jóvenes, que le interesaban a los jóvenes. Claro. Eso fue década del 80, 81, ya al final de la dictadura militar. Y en la década del 90 aparece otro grupo de jóvenes que se llamaba Arte Joven, integrado por artistas plásticos, músicos, que hacían recitales en La Laguna. Hicieron 3 recitales muy importantes en La Laguna. A uno de ellos asistió La Renga, cuando recién comenzaban a tocar. Y bueno, y a esos recitales iban las familias completas, y eran momentos lindos, multiculturales, porque además de las bandas que tocaban, había artistas plásticos que exponían sus obras, o estaba la gente de los derechos humanos. Y bueno, entonces eran momentos muy especiales para la ciudad, y bueno, y para la gente, porque la gente asistía. Claro. Después, hablando de lo que es el rock y la solidaridad, en el año 2000, en La Rural, un grupo de bandas como Rey Momo, MKC, Gravedad, Catalina Tom, y sí, hacían los Música por Más, que eran recitales solidarios también, para juntar cosas, material para los inundados de Santa Fe. Bien. Entonces, bueno, atrás de la música rock siempre está esa intencionalidad, ¿viste? O esa cuestión empática de tener presente al otro. Y en las canciones eso se nota también. Claramente, sí. Diana, ¿sí? Vos nos decías hoy que vos en tu investigación documentaste, ¿qué realizaste? ¿Algunas entrevistas? ¿Recabaste testimonios de alguna banda de rock, de algún artista? ¿De qué te serviste para realizar este libro? Bueno, mira, yo me pasé horas y horas en el archivo histórico, buscando material en los diarios. Claro. Después entrevisté a mucha gente, y hay muchas entrevistas en el libro, porque además la única documentación que yo tenía era el testimonio oral, porque no hay mucho material escrito sobre el tema. Sí. Por eso en el archivo histórico, por ahí en los diarios, encontraba uno que otro artículo, pero muy poco. Algunas revistas del medio, que son la revista Simón, por ejemplo, una vez encontré un artículo. Después, en unas revistas que editó Javier Villalba, también encontré material. Pero era cuestión de hacer esa búsqueda. Yo estaba muy obsesionada con el tema porque a mí me encantaba. Bueno, me encanta. Se nota que te apasiona. Sí, Diana, sí. En esta investigación y bueno, en este libro que vos realizaste, ¿hay alguna banda nacional que haya tenido mucha influencia aquí en la provincia? Banda nacional que haya tenido influencia en la provincia. La verdad que no sé, habría que ver algún caso en particular. Claro. Qué sé yo, todas tienen una influencia, porque, viste, siempre hay una influencia, siempre hay un referente. Claro. A eso me refiero, ¿no? Entonces habría que ver una banda en particular y ver qué referentes, qué sé yo, no sé, no se me ocurre ahora. Rey Momo, por ejemplo, ellos hacían temas de Red Hot Chili Peppers. Claro. Muchos temas de ellos. Después, ¿qué otro te puedo decir? Bueno, las bandas de blues, ¿viste? Tenían los referentes, los grandes maestros del blues. Sí, también es pensaba. Muy amplia la pregunta. Sí, sí. Y también lo pensaba que desde aquí, digo, desde La Pampa, cómo se miraban o qué perspectiva tenían con respecto al escenario nacional, ¿no? Sí. Creo que, bueno, el Rey Momo, los chicos estuvieron tocando mucho en Buenos Aires. Sí. Después, en la década del 70, por ejemplo, los grupos o las bandas que querían grabar tenían que ir a Buenos Aires. Claro, porque acá no tenían los medios. No había. Claro. No había estudios de grabación. Pero sí, hubo bandas que tuvieron esa expectativa, pero es muy difícil. Gravedad, me parece que también estuvieron tocando en Buenos Aires mucho tiempo. Pero sí, es difícil hacerse un lugar para que los visibilicen. Claro. No sé si ahora con las nuevas tecnologías será más sencillo. Hay más masividad, quizás, ¿no? Diana, vamos a lo importante. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Mira, el libro está en Arte Propio de la Secretaría de Cultura. Sí. Y bueno, y me parece que ahí nada más. Bien. En las librerías hace rato que no ando yo por las librerías. Yo también tengo algunos ejemplares porque siempre me invitan a las escuelas para hablar sobre el tema. Claro. Y bueno, y eso me encanta. Qué lindo. Así y también que lo difundís, pienso. Y sí, que por ahí sí, es sí, algo que por ahí no se conoce mucho y también forma parte de nuestra historia como pampeanos. Sí. Sí, es cierto, forma parte de la historia y la verdad que es un libro que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones, porque muchas alegrías, y porque además me parece un libro, esto es, viste, lo digo modestia aparte, ¿no? Que es un libro muy especial porque visibiliza la actividad de los jóvenes a lo largo de 4 décadas. Claro, y queda documentado. Claro, y que los jóvenes son un grupo social muy importante, ¿viste? Y bueno, yo la verdad que estoy re orgullosa de mi trabajo. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Diana, acá estoy en el estudio, que hace un ratito se sumó Agustín Leonard, él es de la parte de deportes, y te quiere hacer una pregunta. Diana. Dale, dale, dale. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Y no, consultarte más que nada, en estos 10 años de investigación, de tanto trabajo, ¿cómo compararías el rock de hace una década antes, lo que vos investigaste, a lo que tenemos hoy en la actualidad? Que si pudiste escuchar algo, ¿qué banda te queda influencia o el de antes fue mejor para vos? Uy, mira, no sabés que hemos estado hablando mucho de ese tema con otros rockeros en estos días, porque parece que hay como un parate. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con mi hijo, que tiene una banda punk, que tocaron en Jaque al Rey. Y decíamos eso, que el único espacio que está quedando es Jaque. Ah, no, y hay otro pateando el tablero. También, claro. Porque hay ahora otras cuestiones, la tecnología, por ejemplo, es otra forma de hacer música, y bueno, y hay otros géneros musicales que están surgiendo. Entonces, bueno, es como estamos en un momento de transición, de cambio, como que los chicos, los adolescentes, escuchan otro tipo de música, no tanto rock and roll. Claro, no, y además, cómo se va transformando el rock a través de los años, y hoy en día, que John Walsh es también el rock, porque te muestra letra de protesta, letra de conciencia social, un trueno, como que se va transformando hacia lo urbano, pero también con llegada a la juventud. Sí, es que eso es inevitable, y es lo que sí o sí va a suceder, el cambio, la transformación, ¿está? Porque, bueno, en el libro está también, se nota cómo va cambiando los hábitos de los jóvenes a través del tiempo, cómo va cambiando los gustos musicales, cómo van cambiando los espacios de los jóvenes, los espacios de encuentro de los jóvenes, ¿no? Exactamente, y hablabas antes, también me quedé con esto de que cuando comentabas de las letras en la dictadura, del rock en la dictadura, y nombrabas también a Lito Nevi, y me vino a la mente Charly García con sus letras, con Alicia en el País de la Maravilla, de buscar esto del sentido de la metáfora todo el tiempo para evitar censurado, y el genio que tenía Charly en ese momento, si lo ves hoy para evitar tocar algunos temas en las bandas actuales, pero hablar de eso sin quedar pegado o sin ser tan frontal, digo. Sí, bueno, pero eso también tiene que ver con los cambios del lenguaje. Fíjate que el lenguaje es un ente vivo que se va transformando permanentemente. Entonces, bueno, Charly elegía esa forma en la década de 70. Pero la metáfora, los sinónimos, bueno, ahora eligen otra manera. El lenguaje de ahora por ahí no es tan literariamente trabajado, ¿no? Es Diana, más concreto. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde, súper interesante. Invitamos a todas y a todos que lean tu libro porque es súper interesante. Sí, la verdad que el tema es apasionante. Además, es un tema que te lleva por tantos recorridos, puedes hacer filas, un montón de recorridos muy interesantes. Muy, muy, muy interesante. A mí me costó mucho seleccionar cosas porque tenía tanto material, pero bueno, en un libro no podés meter toda la vida. Entonces, seleccionar me llevó bastante trabajo. Pero bueno, estoy conforme con el resultado. Y va a servir obviamente para nuestra historia. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, la agradecida soy yo. Les digo muchas gracias por interesarse en mi libro. Y bueno, acá estoy cuando necesiten consultarme algo, con mucho gusto. Muchísimas gracias y desde la radio también. Gracias. Bueno, que tengan una linda tarde. Adiós.